fobia a la homofobia, eso nada más. Se creen mejores por ser heterosexual. Ellos tienen amor puro y de verdad. Ellos aman, pero también dejan amar. Aquí todos somos iguales, no te hace más ser gay, lesbiana o heterosexual. Dicen que el homosexualismo es una enfermedad. Enfermo es alguien que los quiere matar. Voy a poner un ejemplo: un homosexual que no te hizo nada, le exigen la muerte a un hetero que sí está enfermo. Roba, mata, le dan unos cuantos años en la cárcel. Con suerte solo vive y deja vivir. A mí deja amar, letra en contra de la homofobia, a favor de la libertad. Piden respeto cuando ellos no aprenden a respetar. Que sepas que como tú y yo, ellos son una persona más. No debes juzgar a alguien por su orientación. Hay gente tan ignorante que confunde el gay con el maricón. Si eres homosexual no te escondas, no des ninguna razón. Vive tu vida, no des ninguna explicación. Tengo fobia a la homofobia, eso nada más. Se creen mejores por ser heterosexual. Ellos tienen amor puro y de verdad. Ellos aman, pero también dejan amar. Tengo fobia a la homofobia, eso nada más. Se creen mejores por ser heterosexual. Ellos tienen amor puro y de verdad. Ellos aman, pero también dejan amar. Siglo XXI, y aún no me lo creo. Que haya gente con mente tan cerrada que no saben que los homosexuales sí se aman, sin importarles a veces de lo que los demás de ellos hablan. Exijo respeto, respeto exijo. Se guían por lo que un librito les dijo. Si en serio Dios es amor, amará tal y como es su hijo. No a la homofobia, por esa razón yo escribo. Si alguien es homosexual, ¿por qué lo discriminarías? Es su decisión, homosexualidad, enfermedad. En verdad creo que se debe creer en Dios, pero no en ciertos versículos de la Biblia. No me gusta para nada lo que ve en esa sociedad. Creen que es pecado ser homosexual. Pecado es matar y robar. Pecado no es amar de verdad. No a la homofobia, basta de maltratos. No a la homofobia, ellos también son humanos. No a la homofobia, ellos también tienen emociones. No a la homofobia, basta de agresiones. No a la homofobia, basta de maltratos. No a la homofobia, ellos también son humanos. No a la homofobia, ellos también tienen emociones. No a la homofobia, basta de agresiones. Tengo fobia a la homofobia, eso nada más. Se creen mejores por ser heterosexual. Ellos tienen amor puro y de verdad. Ellos aman, pero también dejan amar. Tengo fobia a la homofobia, eso nada más. Se creen mejores por ser heterosexual. Ellos tienen amor puro y de verdad. Ellos aman, pero también dejan amar. No a la homofobia, basta de maltratos. No a la homofobia, ellos también son humanos. No a la homofobia, ellos también tienen emociones. No a la homofobia, basta de agresiones. No a la homofobia, basta de maltratos. No a la homofobia, ellos también son humanos. No a la homofobia, ellos también tienen emociones. No a la homofobia, basta de agresiones. Esta canción va dirigida para todas las personas que creen que ser homosexual es pecado o algo malo. Pecado es matar, violar, robar, eso sí es pecado. Que te guste alguien de tu mismo sexo no es malo ni nada ajeno. Eso es amor, de verdad. Los homosexuales luchan día a día contra todo tipo de insultos y agresiones, hasta muertes. Por eso yo tengo fobia a la homofobia.